En un ratito vamos a decir los servicios que están funcionando, las cosas que no funcionan hoy en este Jueves Santo, pero bueno, decíamos que Gabriela Michetti fue sobreseída por el juez Lijo. Sí, por lo menos por ahora puede celebrar completamente la noche del 22 de noviembre del año 2015, la noche del balotaje. Volvió a su casa y le faltaba en efectivo 245.000 pesos, $50.000, que ella dijo tenía que ver con distintas recaudaciones para una cena de la fundación Suma. Por supuesto vamos a hablar con el abogado que llevó adelante la denuncia, pero hay un par de cosas que no quiero dejar pasar. Federico Pinedo, uno de los aportantes en el marco de las declaraciones, todos testigos aportados por Michetti, dijo, bueno, Gaby es así. Desprolija, claro. Quiso decir. Y efectivamente el mensaje del hijo me parece que es desprolijidad no es delito, ¿no? Pero claro. A mí me parece que es mucho más que desprolijo. Bueno, está en línea Leonardo Martínez Herrero, el abogado denunciante en esta causa por los bolsos de Gabriela Michetti. Vamos a preguntarle a él sobre cómo se explica o cómo explica esta resolución del juez el hijo. ¿Qué tal, doctor Martínez Herrero? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, lo saludan desde El Plata. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Insisto, digo, ¿cómo se explica este sobreseimiento, Martínez Herrero? Se explica porque es un fallo político y en un año electoral, ¿no? Es la única cuestión que se puede explicar este fallo, ¿no? En el momento que se hace, de la forma que se hace y de lo raro, ¿no? Que es en este momento. Uh-huh. El juez decidió rápidamente, ¿no? Sin producir más pruebas, que hay bastante cosas que aclarar en este expediente. Él dice que es una desprolijidad, pero el tema es que no es una desprolijidad, esto es un delito, ¿no? Como mínimo enriquecimiento ilícito. Es el mismo caso que Felicia Micheli, ¿sí? Que tenía... La ex ministra de Economía. Ministra de Economía, que le encontraron $100.000 y $60.000, algo así. En el baño, ¿no?, del ministerio. Bueno, acá es lo mismo. Acá es un dinero que no se puede explicar el origen. ¿Cómo lo explicaron? Con testimonios, ¿sí? O sea, Pinedo fue uno de los que declara por escrito y un montón de gente diciendo, sí, yo le di 5.000 pesos, yo le di 10.000, yo le di 15.000, y con eso juntaron 245.000 pesos, ¿no?, que ella tenía en su casa. Cuando es obligatorio por ley que ese dinero sea bancarizado, ¿sí? Claro. Yo no puedo donar a las fundaciones dinero en efectivo, tiene que ser bancarizado. Ninguno lo bancarizó, ninguno lo hizo en forma legal, y además el juez no constató si es verdad lo que decían los testigos, solamente les creyó, ¿sí? Uh-huh. Algo que es un principio muy raro. A López no le creen, por ejemplo, o a Lázaro Báez tampoco le creen. Lázaro Báez decía ese dinero era para la compra de un campo, de la venta de otra propiedad, y no le creen, ¿sí? Lo mismo López, esos 10 millones, bueno, yo lo tengo, pero no le creen cómo lo consiguió. Pueden decir lo mismo, pueden decir que se lo dieron personas de 5 a 10 mil pesos, como dicen ellos, o 15 mil, pero pone siquiera tomó el reparo, no hay un solo documento, uh-huh. Después lo pone en el fallo, que no hay un solo recibo, no hay una sola declaración jurada que acredite que yo doné, porque si yo hago una donación, tengo que poner en mi declaración jurada que efectuó esa donación y hacerlo en forma bancarizada. Acá nadie hizo nada, uh-huh. Simplemente les cree, ¿no? A ver, y en este caso también el hecho de que la vicepresidenta no hizo público en su momento el tema del hurto del dinero, ¿no? Que esto se conoció gracias a un periodista que se llama Néstor Espósito, aquí de Radio El Plata, que lo publicó en Tiempo Argentino, que había una denuncia por hurto, pero que se había mantenido en absoluto secreto, porque imagino que no querían ver expuesta, digamos, esta situación. Sí, sí, y por eso el apuro de él en este momento en dictar este sobreseimiento, que también es raro, porque si es una desprolijidad y no es delito, tendría que haber desestimado la denuncia, por ejemplo, ¿no?, o archivado la denuncia, uh-huh. No dictar un sobreseimiento. Al dictar el sobreseimiento, lo que impide es que se la pueda volver a juzgar por uh-huh. Este mismo hecho. El caso, por ejemplo, la denuncia de Nisman, ¿no? Sí. El juez Rafeca no sobreseyó a ninguno de los imputados, archivó la denuncia por inexistencia de delito. Entonces, después permitió reabrirse la causa, ¿no? Uh-huh. El juez le dijo, dictar directamente el sobreseimiento ya está impidiendo que se vuelva a juzgarla por ese hecho, ¿no? Uh-huh. En vez de archivarla. ¿Es el sobreseimiento definitivo? Tendría que apelarlo. Hay dos personas que pueden apelar únicamente este fallo. Una es Marijuán. Es una es el fiscal Marijuán y la otra es la Oficina Anticorrupción. Laura Alonso. Laura Alonso, o sea que ninguno de los dos lo va a apelar. Está difícil. Estoy seguro que el fiscal Marijuán no lo va a apelar, Laura Alonso menos. Y de última, si el fiscal Marijuán lo apelara, el único fiscal que hay en Cámara es Moldes. Y Moldes siempre desiste todas las apelaciones que se hacen contra funcionarios del gobierno, siempre las termina desistiendo en Cámara, para que queden firmes los fallos de primera instancia. Cámara en la instancia superior, digamos, ¿no? Cámara sería la instancia superior. Doctor, el hecho de no haber llamado a Gabriela Michetti indagatoria, ¿es un hecho relevante? Para mí sí, porque ¿cómo la sobreseyes y ni siquiera la llamó indagatoria, ¿no? Pero, ¿qué podría haber ocurrido, digamos, en esa indagatoria? El tema es que directamente ella tendría que haber justificado el enriquecimiento ilícito con algo más que dichos de testigos, ¿no? Entonces, el juez, por eso solo ella tendría que haberlo citado, ¿no? Acuérdense que el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba, ¿no? Yo tengo que justificar el origen del dinero y acá no hay ninguna documentación, con lo cual tendría que haber sido procesada directamente, que fue mi pedido, y sin embargo ese pedido, cuando yo hice un análisis de la causa y pido que se le cite indagatoria, me lo rechazan por no ser parte en el proceso. O sea, no me dicen que el escrito no era correcto, que estaba mal lo que puse. Ahora, doctor, en el marco de la seriedad, digamos, del procedimiento jurídico, un juez, si efectivamente solo toma como prueba la declaración de testigos, ¿no tiene que, de alguna manera, acreditar por qué cree en esas declaraciones, en esos testimonios? Sí, el juez dijo que le resulta sumamente creíble, ¿no? Lo que dijo, nada más que por eso, simplemente no da mayor fundamento, ¿sí? No, eso es lo que me extrañó a mí, que decir solamente que le resulta creíble lo que dice el testigo y la versión de la imputada, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no se va a poder juzgar a nadie más directamente con estas cuestiones si le van a creer lo que dice el testigo, ¿no? ¿Y qué pasa, doctor, con la investigación o la posibilidad de investigar otras fundaciones? Entiendo que ahí está la Fundación Formar, la Fundación Fundar, Crecer y Creer y Pericle, ¿no? Exacto, y la propia Fundación Suma, ¿no? Claro. Y a mí me llama la atención, ahí archiva la denuncia, ahí dice que como las demás fundaciones excede el marco del presente proceso, no corresponde seguir la investigación y archiva, cuando es obligación de él como juez, ¿sí? Directamente, bueno, si excede el marco de esta causa, tiene que promover una nueva causa, que la investigue a otra persona, no archivarlo. Recordemos que en cada fundación hay un alto funcionario conduciendo, digamos, ¿no? Exacto, por eso yo digo que es un fallo político en un año electoral. Dijo, bueno, hay campaña y esto, listo, vamos a sobresalvar todas las fundaciones, porque ahora van a tener que hacer lo mismo. Estoy seguro que otra vez las fundaciones van a recibir dinero non santo, como por ejemplo el grupo Farallón, ¿sí? Que está procesado por ser en realidad dicen que es el testaferro del señor López, que era aportante a la Fundación Suma. Entonces van a volver a hacer lo mismo, necesitan este financiamiento para la campaña, por eso para mí es el apuro. Uh-huh. Recordemos que tiene otra causa vigente en la que está imputada Gabriela Michetti ante el juez Casanelo, ¿no? ¿Por qué tema? Con la esposa de Leuco, que cobraba en el Senado pero trabajaba en Suma, ¿sí? Ajá. Son imputadas y esa causa continúa en trámite, ¿no? Que es como un desprendimiento de esta misma causa. Doctor, tengo entendido que antes de este fallo el juez dijo sufrió una indisposición de salud. ¿Sabe cuáles son los motivos o qué es lo que le pasó? No, sí sé que se había tomado licencia. A mí un periodista, que no voy a decir el nombre, me dijo que le iban a sobreseer, ¿no? Yo no creía, la verdad, que lo iban a hacer, pero bueno, evidentemente tenía muy buena información. Y lo que me dijo hace 10 días terminó plasmándose ahora, ¿no? Eso parece bien. Lo último, doctor, por lo menos por mi parte. En el marco de los testimonios, pues se sabe que hay empresarios efectivamente que aportaron. Y uno entiende que en la regla de juego de los aportes de campaña los empresarios no pueden aportar. Corríjame si estoy equivocado. Pero en cada uno de estos testimonios, ¿no aparecen efectivamente empresarios aportando? En ese grupo de los que pusieron los pesos, no. Okay. Acá hay dos aportes. Estos que hicieron en efectivo, dinero que no se puede justificar ni se puede acreditar, es donde el juez termina creyéndole a los testigos y sobreseyéndola. Y con respecto a los otros que hicieron empresario y todo eso, el juez dice que no corresponde investigar porque excedía el marco de la denuncia. Entonces la archiva esa causa, ¿no? en vez de tratar de esclarecer todo junto o separarlo en dos causas, así como hizo que mi Gabriela Michetti y la esposa de Leuco sean investigadas en otro fuero, en otro juzgado que la tiene el juez Casanelo, lo mismo tendría que haber hecho, que otro juez investigue el tema de las fundaciones, ¿no? Y él continuar con eso, pero en cambio, ¿qué hace? La sobresee directamente y archiva el tema de las fundaciones. Uh-huh. Una preguntita técnica, ya que lo tengo y lo aprovecho, lo quiero llevar a otro tema. El otro día estaba leyendo la resolución de Bonadío contra Cristina Kirchner y sus hijos Máximo, Florencia, y en una parte del texto de la causa Los Sauces, ¿no? En una parte del texto dice persecución penal, que gira el expediente a otro para la persecución penal. Es incorrecto, ¿no? El término, digo, más allá de que creo revela cuál es el interés del juez Bonadío, pero es incorrecto el término, creo que es otro el término jurídico que tendría que haber puesto. Exacto, puso persecución, con lo cual es un fallido, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué van a decir? Que hablan de la persecución penal en el juzgado, pero no hay ninguno. Yo tengo experiencia en esto, he visto varias fallos, varias resoluciones, y en ninguno dice persecución. No, prosecución sería, ¿no? Prosecución, exacto, claro. Prosecución del presente, ¿no? Claro, que prosiga con el asunto. Eso para mí fue un fallido. Un fallido total y absoluto. Doctor Leonardo Martínez Herrero, le agradezco mucho esta comunicación. No, por favor, a disposición siempre. Abrazo. Hablamos con el abogado denunciante en su caso en la causa de los bolsos de Gabriela Michetti, por la que fue sobreseída en este caso por el juez Lijo. En un fallo que nos explicaba, creo que tiene un tinte político absoluto, ¿no? Un fallo resuelto de manera rápida, con los dichos de testigos, y si aplicara la misma metodología para Lázaro Báez, hace un año tendría que estar en libertad.